los colonos decidieron que Pencroff, Herbert y Spilett irían en busca del náufrago, mientras Cyrus Smith y Nab los aguardaban en el Palacio de Granito. Al llegar a la isla de Tabor, comprobaron que era más pequeña de lo que habían sospechado y que estaba casi totalmente tapizada de verde. A su paso, los animales se espantaban y huían, lo que los llevó a la conclusión de que esos animales ya conocían a los seres humanos y les temían. Recorrieron la isla, explorándola con cautela, hasta que encontraron una vivienda abandonada. Esta casa es muy pequeña. Sí, sería pequeña para nosotros. Y además, parece inhabitada. Está oscureciendo y avanzamos demasiado como para volver a la embarcación. Nos quedemos aquí. Y si el hombre regresa, pues nos encontraremos con él. Creo que es una buena idea. Aquí hay hojas secas. Con un poco de yesca podremos hacer fácilmente una hoguera. Estoy convencido de que hoy terminaremos de recorrer la isla. Y excepto por la vivienda, no hemos encontrado rastros de ese náufrago. Quizás haya muerto ante algún animal salvaje. No lo sé. Creo que con suerte hallaremos un cadáver. Pero opino que nos llevemos todo lo que pueda sernos útil de la vivienda.